Siemy, Gmail, Gmail, Gmail, Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Ahora comienza La Retaguardia. Ahora, la ciudad es 100% LED. Un sistema más ecológico e innovador, con mejor iluminación para que estemos más seguros y podamos disfrutar más de la ciudad. Hoy, podemos vivir la ciudad más iluminada. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Qué guay, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. A mí me prometieron que este programa iba a tener una apertura nueva, con mi nombre incluido, y sigo esperando. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? El día que cambiemos la apertura y vos aparezcas, no vamos a poder robar más con arrancar el programa. Con vos reprochando que no estás en el... Es una estrategia interesante. Entonces, vos pensá cuántos minutos llevamos gastados de protesta tuya al aire porque no estás incluido en la apertura. Bueno, eso se acaba el día que la apertura sea la que corresponde, ¿no? Yo solo puedo decir que el viernes vamos a estar grabando. Lo despedimos a Corbalán. Después de muchos años de ser la voz de la retaguardia del programa, va a seguir siendo la voz institucional de la radio, pero desde hace también unos cuantos meses, desde el arranque del LR Mix, el agitador radial que está suspendido por ahora, pero que va a recomenzar en agosto. Nosotros tenemos así temporada de verano a la europea. Entonces lo vamos a reiniciar a mediados de agosto, el resumen semanal de Radio La Retaguardia, que la incorporamos a Victoria Torres como voz también institucional de la radio. Y Vicky va a estar también siendo la apertura de este programa. Lo puedo adelantar porque hemos tenido una reunión en la que arreglamos su cachet profesional. Y ahora que lo tenemos a Basterra suspendido, pudimos destinar esa pequeña fortuna a Torres.

y Américo Gómez, abogados de derechos humanos en defensa de las reparaciones de la dictadura y movimientos sociales y movimientos sindicales de Brasil, van a estar haciéndose presentes en Comodoro Py para presentar el amicus y luego en la audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Escuchaste a Daniel Ruiz allí, entero, en una de las condiciones de adversidad más importantes que puede tener un ser humano, que es estar privado injustamente de su libertad. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Sección saludos. Antes de escuchar alguno de los audios del callejerazo del sábado, que se convirtió en un hermosísimo homenaje bien a la altura de Alejandro Cabrera Britos, y también ver si podemos conectarnos con Andalgalá, Mercedes Centena nos hizo llegar a través de Enrique Farina esta suerte de circuitos de oyentes, de productores, de distribuidores de la revista de La Retaguardia. Digo, nos encanta que se vuelva difusa esa línea que nos divide entre quienes nos escuchan, quienes se terminan convirtiendo en productores del contenido de esta radio, o en Mercedes Centena, por ejemplo, que alguna vez la conocimos cuando fuimos a La Plata por la cuestión de las inundaciones, y hoy nos manda su libro Aconteceres en el Valle de Conlara. Algunos de sus escritos desde su lugar en el mundo de San Luis. Ella no creo que nos esté escuchando ahora porque tiene la desgracia de estar viviendo por allí, por Gonet, la zona del Gran La Plata, que está sin luz desde hace 2 días por lo menos. Están viviendo una situación bastante jodida. Así que alguien le avisará que recibimos su libro, que se lo agradecemos, que la queremos mucho y que, por supuesto, lo vamos a leer con velocidad. Saludos también para la Colo. La cosa es así. Estábamos en la previa de la sentencia de Tablada y se me acerca uno de esos tantos contactos frecuentes que uno tiene con gente en esta época a través del WhatsApp que no le tenés la cara. Militantes populares, ¿no?, que andan por las calles y a los que te cruzás pero no terminás de identificar WhatsApp con cara, con Facebook, con nick de Facebook, y me dice: hola, yo soy la Colo. Y sí, viste, hay millones de Colos en el mundo. Yo la confundí de Colo, o sea, pensé que era otra Colo y no la saludé con el afecto con el que hubiera querido saludarla, así que ahora a través de la radio la saludamos, porque además ella fue de alguna manera productora de la nota con Daniel Ruiz que acabamos de escuchar. Un gran saludo. Mañana vamos a estar en el marco del Enredando las Mañanas, últimos 2 jueves de participación de La Retaguardia en Enredando, pero esa es otra historia. Vamos a estar transmitiendo una conferencia de prensa desde el Cipreva, porque María Nahuel, la tía de Rafa Nahuel, y la Machi Betiana, la primera Machi en mucho tiempo de este lado de la cordillera, por decirle de algún modo, no como le dicen ellos, la nación mapuche, digamos, van a estar en Buenos Aires y van a estar haciendo una conferencia de prensa del Cipreva. Luis Angio estará allí y vamos a estar transmitiendo. Sonidos del callejerazo, lo escuchamos, hubo montones de voces, y el cierre con Jamaicaderos, hermosísimo, que seguramente en otro momento vamos a escuchar. Es raro igual ver a Jamaicaderos sin el Topo, Alejandro Cabrera Britos, pero igual son una banda del carajo, aún se pueden dar el lujo de sin el Topo, aunque no creo que quieran sin el Topo. Entre las personas que estuvieron allí y tomaron el micrófono, estuvo Nacho Levy

De hecho, el sábado se lo extrañó mucho. Y hay un montón de actividades a las que estamos yendo últimamente en la que no podemos dejar de pensar que nos lo hubiéramos cruzado. Es fulero eso, pero a la vez está buenísimo cruzarse la vida con gente que pueda dejarnos esa sensación de que está genial haberse cruzado con ellas. Bueno, Pedri, nos vamos. Sabíamos que nos podía pasar lo de Andalgalade, que quizás no encontrar señal allí. Queríamos hablar de las 500 caminatas contra la minería a cielo abierto. Estuvo Nora Cortiñas allí el sábado de la noche participando en la Plaza Central de Andalgalá. Todos los sábados se dan vueltas a la plaza. Vos sabés lo que significa la plaza de un pueblo. Bueno, la Plaza de Andalgalá se llena de lucha antiminera desde hace 500 sábados. Lo vamos a retomar en cualquier momento. Yo no tengo más nada para decir hoy. Nos despedimos, me parece, entonces, ¿no? Dale. Chao, Nacho, gracias. Nos vemos.